arrancamos este año ya con la idea de convocar a la realización de esta marcha, entendiendo que es una ciudad, o sea, la ciudad de La Plata tiene muchísima organización en torno a los derechos humanos, desde distintos planos, digamos, desde la juventud, de la niñez, de la cultura, y veíamos que era una buena oportunidad, teniendo en cuenta incluso los 10 años de la marcha de la gorra en Córdoba, que en realidad es la que inicia un poco todo esto, de empezar a instalarlo en la agenda de los movimientos sociales y las organizaciones de base, y también de los gremios, ¿no? Como que acá en la ciudad de La Plata tenemos grandes momentos en los que discutimos sobre derechos humanos, pero un poco la discusión sobre la política de seguridad, sobre el hostigamiento a los pibes, está un poco fragmentada. Entonces nuestra intención era poder generar una iniciativa que probablemente, al ser la primera, tenga mucho por seguir laburando y demás, pero no perder la oportunidad de empezar, ¿no? De hacer esta primera convocatoria, que en esta oportunidad va a ser en principio un festival, con un arco de organizaciones que la verdad logramos que sea bastante amplio.